Bueno, para nosotros digo, es una jornada de lucha que es parte de un proceso que nos venimos dando de organización, de debate, de reflexión al interior de la Universidad Nacional de Avellaneda y como comunidad universitaria. Este es un momento, entendemos que muy importante para poder visibilizar estos conflictos, como hoy decíamos en una de las clases públicas que organizamos, para los números, esto que es el 0,007 del presupuesto que nos está que se está subejecutando, para nosotros es parte de nuestra identidad de una universidad que a través de distintos programas educativos vinculados al sostenimiento de las carreras, a la vinculación con escuelas medias, a trabajar con los sectores más vulnerables, este recorte presupuestario, esta subejecución nos afecta de manera directa y entonces nosotros estamos organizados como comunidad universitaria para decir presente en lo que haga falta en esta lucha. En el marco de esta subejecución hay programas muy sensibles, articulación entre la universidad y el nivel medio. Tenemos distintos programas de articulación, porque esto que tiene este nombre, ¿no?, de articulación con el nivel medio, para nosotros en Avellaneda tiene una impronta de seguir construyendo una matrícula de universitarios que no accedieron tradicionalmente a la universidad. Nosotros tenemos un 80% de estudiantes que son primera generación de universitarios y trabajamos mucho con las escuelas públicas de la zona, para empezar a habilitar esta verdad que nosotros tenemos, que es que la universidad es para todos y todas y que es una universidad popular, y romper con esta idea de la universidad es mucho para mí. Entonces, nosotros trabajamos muy fortemente esto desde la UNDAV, de lo mismo que programas de becas nacionales que también se recortaron, tenemos muchos inscriptos en el Progresar, tenemos comisiones fines que no se han abierto, una escuela técnica con una población también vulnerable que está siendo desfinanciada, contratos, programas a partir de los cuales se sostienen carreras que tampoco, pareciera que no van a continuar. Para nosotros la situación es realmente muy compleja. ¿Se avanza con este recorte hacia un achicamiento del potencial universitario, en este caso en Avellaneda? Sí, por supuesto, y entendemos que que esto de estigmatizar a las universidades del conurbano no es casual, porque nosotros venimos a traer otra impronta a la construcción de conocimiento, venimos a decir que la excelencia es colectiva y es popular, y esto seguramente a frente a un modo de entender a la educación de manera elitista también molesta, ¿no? ¿Cómo continúan las jornadas de lucha de acá en adelante a fin de año? Nosotros estamos en alerta y movilización, estamos organizando asambleas, reuniones con los departamentos, con estudiantes, con docentes, al interior de la universidad estamos en un proceso de reflexión constante y participando de distintos espacios, y para afuera seguramente vamos a participar de la próxima marcha federal que entendemos que el 2 llega a Buenos Aires y que de Avellaneda además va a salir una columna muy numerosa. Y bueno, por último, ¿cuál es la respuesta que reciben por parte del Ministerio de Educación, del ministro Burri, si es que han tenido algún tipo de respuesta a estos reclamos concretos? En el caso de Avellaneda, que no continúe este programa, que se subejecute, ¿significa que se pone en riesgo directamente la población de universidades que asiste a esta universidad del conurbano? Sí, respuesta no está viendo, esa es la verdad por ahora. La semana próxima también va a haber una reunión en el Ministerio de Trabajo junto a las federaciones universitarias para tratar otro de los temas que es preocupante, que es la reapertura de las paritarias docentes, ¿no? Según estimaciones de nosotros como trabajadores docentes, también hay una pérdida del 12% de la masa salarial en virtud de los índices inflacionarios. Se calculó un presupuesto 2016 con un 25% de inflación, cuando ya hasta los más conservadores hablan de un 40%. La respuesta es entender es de esta manera la educación superior, y nosotros estamos dispuestos a defender lo que creemos que es nuestro, que es el derecho a estudiar y que la universidad es un derecho. Muchas gracias.